¿Sí? ¿Quién es? ¿Qué pasa, tío? Soy Cortés. ¿Qué pasa, tío? ¿Dónde estás? Tío, pues mira, que voy todo ciego y me he perdido con el coche. Madre mía. Pues nada, mira, coges la rotonda, giras a la izquierda, luego tiras todo recto y nos vemos en la punta estudio, okay. ¿Sabes o qué? Ok, tío, ahí nos vemos, de puta madre, tío. Tío. ¡Vamos, de lujo! ¡Vamos pa' línea! Ok, ¿sí o qué? ¡Sí, tío! Okay. ¡Vamos pa' línea! ¡Yo! ¡Agna! ¡El escoge! ¡Partido Cristo! ¡Ea! Si no puede comer, caballero, si es un obrero y una gaviota le cago en el pelo. Anhelo tu cielo, en mi suelo solo vuelo. Carroñeros de dinero y compañeros de consuelo. Vuelo, no juego a juego ni me pego con tu ego. Luego yo no soy el pregonero, pero te cuelgo de los huevos. Mato penas con ratón de petas, con tus tetas sujetas y una mirada que me reta, tengo jeta. Pero dentro de la libreta, y es que fuera no hago tetas, asgarro la metralleta. Así está el tema, mi peña, luchando contra el sistema. De barrio humilde se llega, de calle traigo la crema. No los aires de grandeza, que la explosión nunca lleva. Tu historia roza la histeria, mi gente son de leyenda. Auténtico mercenario del ritmo, mira primo, cómo te lo explico si tanto me aplico. Dispara con cuatro frasadas, partiste el pico. Levánteme las manos si yo oiga mi grito. Somos de metralletas que fusilamos nuestra propia maqueta. Copia esta receta donde sea. Aquí se aprovechan hasta las servilletas. Gastar, sabes, papanata, asgarro, Cortés y Rama. Los que disparan parrafadas, largas clavadas en tus palmas. Vale, pero echando más, haz de más clase. Échale huevos y cuando quieras te rapeas con nosotros toda tu parte. La crew del Cristo y la puerta se abre. Coge el micro, que en mi casa cabe, ¿sabes? Os traigo kilos y kilos de estilo. Después de tanto nervio aprendí a vivir tranquilo, a disfrutar mientras con mi rima yo vacilo. Todo es un timo y yo sigo y rimo. Os derrito y me río y solo pido que me quieran como soy. Yo no quiero ser querido. ¡Aleo, verde!